animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros, para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. En este programa, Conjuros, de Adrián Rich. De sus libros, Necesidades de Vida, Un Atlas del Mundo Difícil, Un Cambio de Mundo y 21 Poemas de Amor. Traducidos por Diana Bellesi, María Soledad Sánchez Gómez y Miriam Díaz Diocares. La luna, volviendo a casa en coche de una lectura de Robin Blaser. La luna no es romántica, no. Es un hecho de la vida y aún no estamos acostumbradas. Pensarías, refleja las olas, no las atrae. Así, yo te regiría igual que he sido regida por ti. En la carretera de la costa, entre rachas de niebla, ese rostro, sí, tiene expresión, que aparece y desaparece. Nos habla, como hizo él en su galantería y operístico misterio. Quiero vivir, linda canción. Reparto de tareas. Las revoluciones dan vueltas, pactan, hacen declaraciones. Una revista nueva aparece, viejos nombres en su cabecera. Una revista antigua abrillanta su obra. Con deconstrucciones de la prosa de Malcolm X. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja. Truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlas como collares en los cruceros. Hacen inmaculados vestidos de primera comunión con planchas y vacilante agua caliente. Todavía ajustan los microscópicos hilos dorados en los chips de silicio. Todavía dan clase. Vigilan a los niños desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones, los repentinos incendios de queroseno. Mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo, todas y cada una de las mañanas. Mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo todas y cada una de las mañanas. He visto a una mujer sentada entre la estufa y las estrellas, sus dedos chamuscados de apagar las velas de la pura teoría, índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada levantarme ampollas en la mano. Sueño que soy la muerte de Orfeo. Camino rápidamente a través de las estrías de luz y sombra que arroja una arcada. Soy una mujer en la plenitud de la vida, con ciertos poderes, y estos poderes limitados severamente por autoridades a las que pocas veces veo el rostro. Soy una mujer en la plenitud de la vida, que conduce a su poeta muerto en un Rolls Royce negro, por un paisaje de crepúsculo y espinas. Una mujer con una cierta misión que la dejará intacta si se obedece al pie de la letra. Una mujer con los nervios de una pantera. Una mujer con contactos entre los ángeles del infierno. Una mujer que siente la grandeza de sus poderes en el preciso momento en que no debe usarlos. Una mujer comprometida con la lucidez, que ve a través de la confusión, con fuegos humeantes de estas calles subterráneas, a su poeta muerto aprendiendo a caminar hacia atrás, contra el viento, por el lado equivocado del espejo. antaño una beldad en Shreveport. Tú, antaño una beldad en Shreveport, con cabellos teñidos de henna, la piel como un capullo de melocotón. Aún te haces vestidos copiados de aquella época y tocas un preludio de Chopin, del que Cortot dijo: deliciosos recuerdos fluyen como perfume a través de la memoria. Tu mente ahora, desmoronándose como una tarta nupcial, cargada de experiencias inútiles, rica en sospechas, rumores, fantasías, rompiéndose bajo el filo del cuchillo de la realidad, en la plenitud de tu vida. Excitada, colérica, tu hija seca las cucharas. Crece de otra forma. Crece de otra forma. Un atlas del mundo difícil. 2. He aquí un mapa de nuestro país. Aquí está el mar de la indiferencia, barnizado de sal. Este es el río maléfico que fluye de la frente a la ingle, agua que no nos atrevemos a probar. Este es el desierto en el que se han plantado misiles como bulbos. Este es el granero de las granjas hipotecadas. Este es el lugar donde nació el chico rockero. Este es el cementerio de los pobres que murieron por la democracia. Que murieron por la democracia. Democracia. Este es el campo de batalla de una guerra del siglo XIX. El sepulcro es famoso. Esta es la ciudad marina de mito e historia, cuando las flotas pesqueras se arruinaron. Aquí es donde había trabajo, en el muelle, congelando pescados en trozos, paga por horas sin dividendos. Estos son otros campos de batalla. Centralia, Detroit. Aquí están los bosques primitivos, los filones de cobre, de plata. Estos son los suburbios del consentimiento. El silencio se eleva como el humo de las calles. Esta es la capital del dinero y del dolor. Sus pináculos estallan en el aire caliente. Sus puentes se desmoronan. Sus hijos van a la deriva por ciegos callejones confinados entre alambres de espinas enrollados. Prometí mostrarte un mapa. Y dices: pero esto es un mural. Entonces bien, déjalo estar. Son pequeñas diferencias. La cuestión es desde dónde lo miramos. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a este centro de la nada pa' gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. por conjuros. Animadas por conjuros. La isla nos sacó ampollas en los pies. Al principio pronunciamos mal nuestros propios nombres. Todas las hojas de aquel árbol estaban escritas con palabras. Ahí había un lenguaje, pero nadie que lo hablara. A veces, cada uno de nosotros estuvo solo. Nuestras sombras nos abandonaron en la playa al mediodía. La red de la memoria que retorcimos continuó rompiéndose. Como animal muerto yacía la canoa estropeada en la playa. En la cáscara de coco empezaste a escribir un diario de vida. Pájaro, no sé por qué. Cartografías del silencio. Toda conversación se inicia con una mentira. Y cada hablante del llamado lenguaje común siente la ruptura del témpano de hielo, el ventisquero que se aleja como si fuese impotente, como si luchase contra una fuerza de la naturaleza. Un poema puede comenzar con una mentira y puede ser despedazado. Una conversación se rige por otras leyes, se recarga con su propia falsa energía. No puede ser despedazada. Se infiltra en nuestra sangre y se repite. Con su aguja sin retorno, graba la soledad que niega. Con su aguja sin retorno, graba la soledad que niega. Necesidades vitales. Pedazo a pedazo, parece que vuelvo a entrar en el mundo. Primero, empecé como un punto pequeño, fijo. Todavía veo aquel viejo yo, una chincheta azul oscura empujada a escena, una dura cabecita emergiendo del rumor y el florecer puntillistas. Después de un tiempo, la mota empieza a licuarse. Ciertos calores la derriten. Ahora, a toda prisa, me iba diluyendo en gamas de rojo quemado, verde ardiente. Biografías completas nadaban hacia mí y me engullían como a Jonás. Yo era Wittgenstein, Mary Wollstonecraft, el alma de Louis Jouvet, muerto en una fotografía ampliada. Hasta que devorada, casi hecha girones, aprendí a volverme poco apetecible. Escamosa como un bulbo seco tirado en el sótano, me serví de mí misma. No dejé que nada me usara. Era como cobrar un subsidio personal. A veces, más como modelar ladrillos en Egipto. La vida que allí había era mía. Poner una y otra vez la mano sobre un ladrillo caliente y tocar el espíritu del sol con frugal alegría. Nombrar una y otra vez las meras necesidades. ¿Qué importan ya aquellos días? Pronto, la práctica puede hacerme casi perfecta. Me atreveré a habitar el mundo con el movimiento vigoroso de un águila, sólida como una cabeza de col. Tengo invitaciones. Un bucle de niebla se eleva humeante de un campo, visible como mi aliento. Las casas a lo largo del camino permanecen esperando, como ancianas que tejen, ansiosas por contar sus historias. Thank you. aunque mi vida esté de sombra llena. No necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que quería. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte sin escucharle espantada voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso de llevar hasta que muera todo el odio inmortal que me acompaña. Comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que he querido. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar la espantada voz de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso de llevar hasta que muera todo el odio inmortal que me acompaña. Poema 9. Tu silencio hoy es un pozo donde moran sumergidos mundos que quiero levantar en ascuas y descubrir al sol. No es mi imagen la que miro allí, sino otros rostros, incluso el tuyo, mudado por la edad. Necesitamos cuanto perdimos allí: un reloj antiguo, un borroso registro de fiebres, una llave. Incluso el lodo y los guijarros del fondo merecen que los tomemos en cuenta. Temo este silencio. Temo este silencio. Esta vida informe. Esta vida informe. Voy a la espera de un viento que abra suavemente estos pliegues de agua de una vez y me indique qué puedo hacer por ti. Tú, que a menudo le has puesto nombre a lo innombrado, para los otros, para los otros, incluso para mí. Incluso para mí. Bajo la sombra Orígenes e historia de la conciencia. Vida nocturna, cartas, periódicos, whisky vertido de golpe en el vaso, poemas crucificados en la pared, disecados con sus alas cortadas como si fuesen trofeos. Nadie habita este cuarto sin sentir algún tipo de crisis. Nadie habita este cuarto sin enfrentarse a la desnudez de las paredes, detrás de los poemas, de los estantes de libros, de las fotografías de heroínas muertas, sin reflexionar por primera y última vez sobre la verdadera naturaleza de la poesía. Esa urgencia de poner mundos en relación. El sueño de un lenguaje común. Mi envidia no es sencilla cuando pienso en los amantes, en su ciega fe, en sus crucifixiones experimentadas. He soñado con irme a dormir como si entrase en límpidas aguas rodeadas por un nevoso bosque, tan blanco como unas sábanas frías. Pensando, ahí dentro me congelaré. Mis descalzos pies ya se han entumecido por la nieve, pero está apacible el agua. Me sumerjo y floto como un animal anfibio ardiente que ha roto la red, que ha corrido por los campos nevados sin dejar trazo. Estas aguas borran las huellas. Ahora estás libre del cazador, del trampero, de los carceleros de la mente, pero el animal ardiente continúa soñando con otro animal que nada bajo la superficie vareteada de nieve. Y despierta y vuelve a dormir. Nadie duerme en este cuarto sin el sueño de un lenguaje común. Nadie duerme en este cuarto sin el sueño de un lenguaje común. Sus conjuros, Adrián Rich. La música de Lasta de Cela. He venido yo corriendo. Este programa es una producción para la red Nosotras en el Mundo. Las animadas por conjuros somos Mónica Palacio, Silvia Córdoba y Fabiana Tron. Hasta el próximo encuentro.